Tenemos en línea, en este caso, a Julio... No, a Gonzalo Santamarina, hoy era... ¿Qué pasó? Era miércoles, Gonzalo Santamarina. Perdón, Gonzalo, jueves, el Topo Rodríguez, sí, viernes, sí, Julio. Gonzalo, soy Isabel Subirá, te pido mil disculpas. Estoy un poco confundida con las fechas y los el cronograma de notas. Discúlpame, ¿me escuchás? Me rebautizaste. No, pasa nada. No, es lo si te hubiese rebautizado solamente no hubiese sido nada. ¿Qué decís, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Qué cerquita, Gonzalo. Qué cerquita, Faltó poco, faltó muy poquito, hicimos un gran trabajo y si hubiese... Si ese porcentaje de votos que fue nulo porque no supieron votar hubiesen votado bien, hubiésemos estado todavía más cerquita. No creo que llegáramos, pero hubiésemos estado a poquitos votos de entrar al Consejo, pero hicimos una gran elección. Bueno, pero si los que perdieron dicen que ganaron, vos que no entraste, sí que entraste y te presentás el 11 de diciembre y listo, chao. Claro. Asumo. Y claro, vos te presentás y decís, yo me considero ganador. Yo perdí, pero gané. Y acá vengo. Con este mundo de los autopercibimientos, uno se puede sentir adentro del Consejo, ¿no? Bueno, Gonzalo, contame cómo fue el armado, cómo se gestó esto y en cuánto tiempo lograste este armado y esta cantidad de votos. Mirá, nosotros presentamos a Acción Tandilense en sociedad los primeros días de abril, antes de Semana Santa. Se nos reconoció formalmente los primeros días de junio. Uh-huh. Por ende, tenemos 6 meses de existencia formal. Claro. Y bueno, nos hemos consolidado después de las elecciones PASO y ahora en las generales como realmente la tercera fuerza política de Tandil, con casi 7.000 votos, y para nosotros, créanme, nosotros creo que somos el premio revelación de la elección. Sí, si hubiera que darlo, creo que sí. Creo que hemos hecho algo importante, hemos creado un espacio que vino para quedarse a la política de la ciudad, que vino a renovar la política de la ciudad, y que tiene muchísimo por crecer. Eso es la sensación que tenemos el mismo domingo a la noche, ya con llamados de mucha gente que se sorprendió nuevamente con el resultado. Ya tenemos la sensación de que hemos crecido, ¿no? Así que estamos muy contentos, un equipo que aprendió mucho, porque la mayoría, como les contamos, éramos vecinos de esta ciudad, no vinculados a la política, que decidieron dar ese paso de involucrarse, de comprometerse. Y bueno, hay algo nuevo en Tandil, y hay un espacio nuevo y que quiere crecer y que quiere representar a los tandilenses, y créeme que no vamos a frenar. Esto recién empieza, como decimos, estos días. Mm-hmm. Gonzalo, ¿en qué momento vos percibiste, te diste cuenta que a Tandil le hacía falta un espacio vecinalista? ¿En qué momento vos dijiste, acá necesita un espacio vecinalista? Bueno, yo vengo desde que empecé a transitar la política de la ciudad, me dediqué centralmente como marca registrada a visitar los vecinos en sus casas y en sus barrios. Y bueno, después de 5 años de hacerlo sistemáticamente, prácticamente todas las semanas, la conclusión fue, acá hace falta un espacio de cercanía, un espacio al vecino que lo ponga como protagonista de la ciudad, y eso dio lugar a estar convencidos que Acción Tandilense era la alternativa, una alternativa que la ciudad necesita, que los vecinos de Tandil necesitan. Y vos sabés que Tandil es muy conservadora, usted lo sabe mejor que yo, y sin embargo hubo casi 7.000 tandilenses que esta vez dijeron, les damos un voto de confianza, votamos por Acción Tandilense, y creemos y estamos convencidos que vamos a crecer. Gonzalo, te consulto por un nombre propio que entró al Consejo Deliberante del 2019 por tu lado, en la lista del oficialismo, en la lista del Intendente Lunghi, que es Sofía López de Armentia. ¿Cuál es el estado de situación de ella? ¿Forma parte de Acción Tandilense, más allá que está dentro de los concejales de Juntos? ¿Hay chances de que sea bloque Acción Tandilense? ¿No estás más en tu espacio? ¿Cuál es la situación? No, Sofía es parte de Acción Tandilense, de hecho fue fiscal general en la elección, la encargada de una escuela, así que nos tenemos que sentar esta semana de evaluación a ver cómo va a ser su participación en el consejo. Son cuestiones que queremos charlar, de hecho mañana a la noche tenemos, bueno, vamos a estar viendo qué camino toma, porque bueno, viene un consejo deliberante distinto al que el lunguismo estaba acostumbrado, ¿no? Se terminó la escribanía estrictamente porque bueno, entró con, después de las PASO y la integración de las listas, entraron espacios que no son netamente lunguistas dentro del esquema de juntos, y bueno, eso reconfigura la forma de tomar las decisiones seguramente. Y nosotros tendremos que ver cómo nos posicionamos frente a esto. Bien. No se descarta entonces que Sofía tenga un unibloque a partir del 11 de diciembre. Tenemos que charlarlo bien y conversarlo, pero no descartamos nada. Saliendo ahora de lo que es la mirada de aquí, de Tandil, de la política de Tandil, y llevando a qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional, vos estás en política, quiero tener tu mirada, ¿qué es lo que estás viendo, qué es lo que pensás que puede llegar a pasar en estos 2 años que nos faltan de este gobierno del Frente de Todos? No maten al mensajero, pero tenemos 2 años muy malos por delante, sin buenas noticias para dar. Eso es lo que yo estoy viendo, lo que nosotros estamos viendo. No, la verdad que es muy triste tener que decirlo así, porque son 2 años largos, 2 años complejos, donde la gente no creo que la pase bien. Y bueno, hay un desafío grande de si el gobierno nacional leyó el resultado de las urnas en todo el país, si bien acortó la distancia en la provincia de Buenos Aires, perdió siendo gobierno, y bueno, creo que es un tienen que tomar nota. Hay varios temas importantes para resolver a nivel país: la renegociación de la deuda con el FMI, una inflación inercial que sigue creciendo, alquileres que no paran de aumentar, un bolsillo que está profundamente congelado, y bueno, todas cosas que van a impactar en los tandilenses y en nuestra querida ciudad. Y bueno, nosotros esperamos que el gobierno nacional puedan leer el resultado, cambien algunas políticas vinculadas a la recreación de la cultura del trabajo, es algo muy necesario, a realmente bajar el gasto del Estado, bajar la emisión y bajar la inflación de una vez por todas. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires lo mismo, Kicillof no ha hecho un buen gobierno, esto se ha sentido acá en la ciudad de Tandil. Y bueno, tenemos muchas materias pendientes. Nosotros desde Acción Tandilense, en el nivel local, vamos a estar llevando nuestras propuestas al Consejo, más allá de no tener una banca institucional, vamos a estar llevando nuestras opiniones en cada tema que se discuta. Gonzalo, con el diario del lunes, ¿te lamentás que hayan ido con una boleta corta y que de los 3 cuerpos tan solo estaba uno solo, que era a nivel local? Y si es así, si van a plantearse algún cierre de cara al 2023 para ir con alguien enganchado. Mira, con este resultado de casi 7.000 votos, si contamos el corte de boleta mal hecho, nosotros estamos subidos al ring del 2023. Bien. ¿Sí? La lista de Nicolini sacó 9.000 votos en las PASO. Nosotros sacamos 7.000 con lista corta. No iba nadie, no iba Manes con nosotros, no iba Santilli, íbamos solos. Así que nosotros estamos en la discusión, más allá de no tener una banca. Vamos a trabajar incansablemente estos 2 años y después veremos cómo se organiza el escenario 2023. Y desde Acción Tandilense veremos qué es lo que conviene, si ir solo de vuelta con lista vecinal, si eso es lo que los vecinos de Acción Tandilense deciden, o en el escenario nuevo, si nos ponemos de acuerdo con alguna fuerza nacional que entendamos sea la fuerza que realmente le conviene a Tandil y tenemos que apoyar, y en ese sentido llegar a los acuerdos del caso. Pero bueno, creo que, como te digo, faltan 2 años larguísimos, 2 años que son larguísimos, van a ser muy complicados. Los oficialismos van a estar complicados porque van a tener que dar respuestas que en muchos casos no pueden dar. Los presupuestos van a estar muy acotados. Y bueno, tendremos que ver entonces cómo termina la película, diría yo. Y en cuanto a lo que va a ser aquí en Tandil, ¿no?, la actividad dentro de lo que es el Consejo Deliberante, ¿cómo lo ves? Y vamos a estar activos. Nosotros vamos a seguir, se va a discutir el presupuesto, vamos a hacer saber cuáles eran nuestras propuestas respecto al presupuesto que 2022, y las vamos a estar dando a conocer, y así con cada uno de los temas. Nosotros hemos hecho bandera el tema de la accesibilidad para mejorar la calidad de vida de nuestras personas con discapacidad en Tandil. Vamos a estar acercando propuestas, informes, análisis. Vamos a seguir visitando y acompañando a cada vecino en cada problemática, en cada barrio. La política no se hace solo dentro de una institución o dentro del Consejo Deliberante o dentro del Ejecutivo, créanme. De hecho, Acción Tandilense nació con ciudadanos de a pie, vecinos que decidieron ser protagonistas de la ciudad sin tener un cargo. Claro, sí. Bueno, un año entonces, como vos decís, dos años que no tenemos un buen panorama. No, vos decís, no maten al mensajero, pero es más o menos la visión que tenemos todos. Veremos cuál es el trabajo que se puede llevar adelante a nivel nacional en el Congreso, a nivel provincial también, en el legislativo, y aquí, bueno, veremos cómo se trabaja dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Mira, es tal cual como vos decís, la política se tiene que reconciliar con los problemas reales de la gente. Yo vi una agenda política en los últimos dos años absolutamente divorciada de las cosas que nos pasaban. Ya vimos la fiestita de Olivos, vimos un montón de cosas, es decir, la dirigencia estaba en un lado, vacunados VIP, y la gente en otro, con miedo. Por suerte, si Dios quiere, la pandemia va cediendo, hay que estar atentos, pero va cediendo, es una buena noticia, y hay que ver si la política vuelve a estar a la altura, vuelve a escuchar realmente lo que le pasa a la gente, el miedo a la inseguridad, que ya vimos en los últimos días lo que sucedió en el conurbano, cómo ha crecido, una inflación galopante, se habla de precios cuidados y lo único que, y congelado, lo único que está congelado es el bolsillo, los jubilados que no la pasan bien. Digo, esta es la problemática de Argentina. Entonces nosotros, digo, o la política escucha esto y apoya a las pymes, que son las únicas que nos van a sacar de este marasmo al que vamos, o vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Ojalá que el rumbo se pueda tomar, que se llegue a acuerdos que nos puedan sacar, como vos decís, del lugar en el que estamos. Gonzalo, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con sus oyentes. Gracias a vos, que tengas un muy buen día.